ha dicho que el dinero no puede comprar felicidad. Aunque es agradable tener dinero extra, la verdad es que esa alegría no dura mucho. Pero no se desanime. Dar dinero a Dios produce un gozo sincero que dura para toda la eternidad. Siga en sintonía mientras el Dr. Jeremiah presenta el mensaje titulado Ocúpense hasta que yo regrese. ¿Está usted cumpliendo a cabalidad su responsabilidad espiritual y financiera? Usted recibirá una voz de aliento con los principios bíblicos que estudiaremos hoy aquí, en esta edición de Momento Decisivo. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy para esta edición de Momento Decisivo y por acompañarnos durante toda esta serie como muchos de ustedes lo han hecho. Estamos hablando de qué hacer hasta que Cristo vuelva. Hoy vamos a terminar el mensaje que empezamos ayer en cuanto a la importancia de nuestra actividad. Debemos ocuparnos hasta que Él regrese. Literalmente eso quiere decir, ocúpense hasta que yo regrese. Todo esto brota de Mateo, capítulo 25, versículo 14 y siguientes. Usted querrá abrir su Biblia en ese lugar y alistarse para acompañarnos al empezar la enseñanza en unos cuantos momentos. Mateo 25 es la base de nuestra lección. Empecemos. No están haciendo nada. Alguien diría, pues bien, pastor, eso suena muy descomedido. Lo entiendo. Aquí en nuestra iglesia en particular, yo diría que probablemente somos un conjunto de individuos bastante activos, sirviendo al Señor. Pero también diría que hay toda una multitud de individuos que si alguien se les acercara y les preguntara, señor, señora, ¿cuál es su tarea para servir al Dios Todopoderoso? La persona probablemente se quedaría tartamuda y muy abochornada. Si usted no está empleado por aquel que se ha ido a un país distante y si no está haciendo algo de valor espiritual, entonces es como el siervo inútil. Simplemente ha enterrado y escondido lo que ha recibido. No es que esté haciendo lo malo, simplemente no está haciendo nada. Esa no es la respuesta que debemos tener. ¿Cómo se titula este mensaje? Ocúpense hasta que yo regrese. Dios no nos dejó aquí simplemente para que nos crucemos de brazos y conversemos unos con otros y nos regocijemos en todo lo bueno que tenemos. Si Él no tuviera un propósito para nosotros, tan pronto como Él nos salvó, nos hubiera llevado en ese mismo momento. Él nos dejó aquí para realizar su propósito en la tierra. Ocúpense hasta que yo regrese. Junto con la respuesta inusual, hubo una recompensa singular. Los versículos 21 y 23 de Mateo 25 son exactamente iguales. Al hombre que había recibido 5 talentos y al hombre que recibió 2 talentos. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahora lea el versículo 23. ¿Lo ve? ¿Hay alguna diferencia entre esos 2 versículos? No. El uno de ellos es para el hombre de 5 talentos y el otro para el hombre de 2 talentos. Son exactamente lo mismo. Ambos recibieron la misma recompensa, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la cuestión no es cantidad, la cuestión es fidelidad. Ambos fueron fieles en el cumplimiento de su responsabilidad y recibieron un elogio. Buen siervo fiel. Recibieron una promoción. Has sido fiel sobre pocas cosas, te voy a poner en control de muchas otras. También recibieron una invitación. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo notaron? A veces, alguien se me acerca y me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Sé que usted cree en dar los diezmos y enseña que si una persona le da algo a Dios, Dios se lo devuelve. Así que si uno quiere ser rico, simplemente debe seguir dándole cosas a Dios y Él se lo devolverá. He oído decir eso en sermones. Y por lo general va acompañado de una ilustración. Uno tiene una pala con la cual le da a Dios y Dios tiene una pala con la cual le da a uno. Si uno le da una palada a Dios, Dios le devuelve una palada. Pero la pala de Dios es más grande. Eso es lo que he oído. Ahora bien, En efecto, eso tiene la apariencia de ser verdad. Pero permítanme decirles lo que en realidad sucede en esto, amigos y amigas. No es cuestión de la pala de Dios versus la suya. Es el principio que aparece en este pasaje que cuando Dios le pone en sus manos algo para que lo administre por él mientras él está en el país distante en el cielo, esperando volver, y él mira desde su punto de vista y ve que usted lo está administrando con todo cuidado y con toda rectitud y en una manera santa representando los intereses y preocupaciones de Dios, entonces él mira acá abajo y dice, ¿saben? Pienso que puedo confiarle más a aquel individuo. Así que él amplía lo que usted tiene para administrar por él. Mientras más fiel sea usted al administrar lo que Dios le da, más oportunidad tendrá de tener más para administrar para Dios. Cuando algunos dan grandes sumas de dinero al Señor debido a que de corazón desean que la obra de Dios prospere, no es que simplemente Dios les esté dando de vuelta debido a que le dieron a él. No es cuestión de canje, trueque o cambalache. Dios se dedica al negocio de la mayordomía y recompensa la fidelidad con mayor responsabilidad. Por cierto, ¿sabía usted que la forma en que administra lo que tiene acá abajo va a determinar lo que tendrá para administrar en el reino venidero? ¿Lo sabía? Sigamos con el relato, Mateo 25, 24 al 30. Aquí vemos el regaño inconcebible. Lo inconcebible que sucedió fue al tercer siervo. Escondió lo que tenía. No hizo nada malo, simplemente no hizo nada, no hizo nada. Y ahora tiene que rendir cuentas al Señor. Primero, la razón para su fracaso fue el temor. Leemos en los versículos 24 y 25 lo que sucedió. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El primer problema que este individuo tenía era que no conocía a su amo. No conocía a su amo. ¿Es así el Señor? ¿Es así nuestro Señor? ¿Es nuestro Dios un hombre duro, infiel e injusto? Absolutamente que no. Es el Señor de la mies y es el Señor de gracia. Pero este hombre estaba administrando algo para un amo que no había llegado a conocer. No entendía el corazón de su amo, y puesto que no lo conocía, lo segundo es obvio. El hombre no confiaba en su amo. Es difícil confiar en personas que no se conocen, ¿verdad? Por eso en el pasaje leemos que el siervo dijo, «Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Ustedes ni podrían creer las cosas que oigo cuando a algunas personas se les pide que sirvan al Dios Todopoderoso. Pues bien, ¿qué tal si no puedo hacerlo? Permítanme preguntarle algo. ¿Piensa usted que Dios le va a pedir que haga algo para lo cual él no le ha equipado? ¿Está acaso Dios jugando una especie de juego con su pueblo? Pues bien, ¿qué tal si digo que sí y después no puedo cumplirlo? El Dios que ha empezado la obra en usted la terminará por su gracia. Si usted no cree eso, es porque no le conoce. Cuando usted le conoce, puede confiar en él y no se quedará sin hacer nada. Usted hará algo. En segundo lugar, vemos el resultado de su fracaso. Noten lo que le sucedió a este hombre. No es nada halagador. Fue reprendido. El Señor le llamó siervo malo y negligente. Siervo negligente. ¿Y qué significa la palabra negligente? Otra traducción es holgazán. Ese fue el problema. Algunos piensan, pues bien, el Señor no va a volver, así que simplemente me daré a la buena vida. Siervo malo y negligente. Esa fue la reprensión. Y luego dijo, quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos. Usted dice, pues bien, pastor, así es como empezó en la iglesia este asunto del 80 y el 20%. ¿Por eso es que el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo? ¿No es eso lo que dicen? Si es necesario que algo se haga, hay que buscar a alguien que ya logra que las cosas se hagan y se le da algo más para hacer. Y eso funciona. Hasta cierto punto. Hasta que uno tiene un cierto número de personas por todos lados en la iglesia trabajando hasta que quedan con la lengua afuera. No pienso que así es como Dios quiera que las cosas sean. Así que el siervo acabó perdiendo lo que tenía y así tenemos un mayordomo triste. ¿Cuántos saben que si no lo usamos o que si lo abusamos, lo perdemos? No es eso así. Si no usamos nuestra capacidad o si abusamos de nuestra capacidad, la perdemos. Yo no sé cuál sea su capacidad o cuál sea su don. Yo he estado procurando figurarme cuál es el mío por todos estos años y estoy bastante bien convencido de que Dios me ha dotado como maestro de la Biblia. Eso es lo que hago. Así que, ¿saben lo que hago, amigos y amigas? Cada vez que tengo la oportunidad, enseño. Soy una máquina de enseñanza. Enseño y enseño y enseño donde quiera que voy. Algunas veces predico 5 o 6 veces a la semana y luego paso a este púlpito para predicar los domingos porque me encanta enseñar. Ese es mi don. Permítanme preguntarle esto. Supóngase que yo no practicara por todo un año. Al final de ese año, ¿piensa usted que yo sería un mejor predicador que el predicador que quería ser cuando empecé? ¿Cómo mejora uno en lo que hace? Ejerciendo el don. ¿Verdad? Nos esforzamos en eso, ponemos por delante nuevos retos. Usted sigue avanzando hacia nuevos horizontes, nuevos panoramas, para creer en la capacidad que Dios le ha dado. Si usted no la usa, la pierde. Y algunos de ustedes no están haciendo nada con lo que Dios les ha dado, y lo que va a suceder es que en algún momento van a decir, vamos, será mejor que empiece a ocuparme para Dios. Ya ha estado en invernación por tanto tiempo que va a llevarle 2 o 3 años a acelerar a la velocidad necesaria. Así que, ¿por qué simplemente no toma esa decisión ahora mismo? Diga, mientras el Señor esté en este país lejano y yo espero su retorno, y no sé cuándo sucederá, voy a ocuparme hasta que Él regrese, voy a ocuparme. Usted dice, pues bien, pastor, ¿en qué debemos ocuparnos? Quiero darle apenas 3 pensamientos. ¿En qué clase de actividad debemos ocuparnos? Algo que hice esta semana es que recorrí el Nuevo Testamento y hallé 20 pasajes en donde se nos dice que nuestra conducta presente se relaciona directamente con nuestra esperanza futura. No sé si alguna vez lo han notado, pero les presento ese reto. Que cuando lean especialmente las epístolas, busquen eso, en donde el escritor habla de la venida del Señor y justo en ese mismo contexto dice que debido a que el Señor va a volver, esto y esto es lo que uno debe estar haciendo. Así que, no deje que nadie le diga que la verdad en cuanto a la profecía no tiene ningún valor hoy. Oigo eso todo el tiempo. Ah, yo ya no predico esas cosas. No tienen ninguna relevancia para mí. El problema es que son en extremo relevantes. Así que, permítame concluir mencionando 3 cosas que para mí son muy evidentes en la palabra de Dios. ¿En qué actividad debemos ocuparnos mientras esperamos que el Señor retorne? Primero, debemos ocuparnos en equipar creyentes. Y eso nos incluye a nosotros mismos. ¿Saben cuántas veces en el Nuevo Testamento se nos recuerda que debido a que el Señor va a volver debemos ser personas diferentes a lo que somos? Noten, por ejemplo, en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué dice eso? Si realmente creemos que vamos a encontrarnos con el Señor un día, que Él va a volver, debemos pedirle a Dios que nos haga personas santas, justas, y debemos animarnos unos a otros hacia ese objetivo. Escuchen lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículos 11, 12 y 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Un amigo mío dice, amigos, simplemente recuerden esto. En cualquier momento el Señor mismo irrumpirá por las nubes y uno tendrá que rendir cuentas de la forma en que ha vivido la vida. Si realmente creemos que el Señor Jesucristo va a volver, una de las cosas en las que nos ocuparemos es pedirle a Dios que nos haga personas santas. ¿Cómo se santifica uno? Por el lavamiento de la palabra de Dios, así es como uno se santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso hacemos énfasis en la palabra de Dios en esta iglesia. Así es como el pueblo de Dios se santifica. Cualquier santidad que alguno de nosotros tenga en la vida es porque Dios ha usado su palabra para limpiarnos de dentro para afuera. Amén. De eso trata esta tarea. No solo debemos estar equipando a los creyentes, sino que también debemos ocuparnos en evangelizar a los perdidos. Este es un claro mandato en la palabra de Dios. Simplemente permítanme mostrarles un pasaje, ya hay como cinco de ellos. En Hechos 1, empezando en el versículo 5, leemos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora presten atención. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso suena familiar, ¿verdad? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya hemos cubierto ese material. Le preguntan: Señor, ¿vas a empezar el reino ya? Los discípulos no estaban siendo muy espirituales en eso, queriendo un reino espiritual. Simplemente querían librarse de los romanos. Eso es todo lo que querían. Querían que los romanos se fueran y querían el reino. Habían leído en el Antiguo Testamento cuán grande es este reino y querían que el Señor viniera aquí y ahora. Así que le dijeron: ¿vas a hacerlo ahora? Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero observen lo que sí les dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos que Jesucristo regrese? Debemos estar proclamando a Jesucristo. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo tienen algún familiar o pariente, sea en su familia individual o en su familia extendida, que todavía no ha sido salvado? ¿No sería ese un buen lugar para empezar? Usted dice: pues bien, pastor, no sea tan ingenuo. Por supuesto, un momento. No responda tan deprisa. Esta es su propia familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por esa persona? ¿Cuándo fue la última vez en que se le envió una nota cariñosa? ¿Cuándo fue la última vez en que usted hizo un esfuerzo de alguna manera significativa para hablarle del Señor Jesucristo que significa tanto para usted y que ya es creyente? ¿Ve de lo que estoy hablando? ¿Qué se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos? Ocúpense hasta que yo regrese. Nuestra meta como pueblo de Dios debe ser muy sencilla. Estamos camino al cielo y debemos llevar con nosotros a tantas personas como podamos. Amén. Con certeza nuestros familiares deberían estar a la cabeza de todo eso. Luego, en tercer lugar, y esto es algo que me alienta, debemos ocuparnos en animar a la iglesia cristiana. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Saben? Se supone que la iglesia de Jesucristo debe dedicarse a la tarea de estimularse unos a otros. Por eso Dios nos ha reunido en un grupo. Si no necesitáramos que se nos dé una voz de aliento, si no necesitáramos la tarea de estimularnos unos a otros, bien podríamos ser una especie de creyentes aislados, como saben. Pero Dios nos reunió. Siempre que se halla la palabra santos en la Biblia, siempre está en plural. Nunca está en singular. Cuando nos reunimos, nos estimulamos unos a otros. Yo necesito su estímulo. Usted necesita mi estímulo. Escuche, el mundo nos aporrea toda la semana. Usted sale del santuario y el medio ambiente del mundo, ¿en qué se mueve? Y el mundo no es amistoso al Señor Jesús. Si a Él lo persiguieron, no se confunda si lo mismo le sucede a usted. Así que, ¿de dónde recibe usted su estímulo, su voz de aliento? ¿De la palabra de Dios? Sí, de Dios, sí. Pero, ¿sabe? Dios hace su mejor obra por medio de su pueblo. ¿Lo han notado? Y cuando usted asiste a la iglesia el domingo, todos deberían venir con una palabra de estímulo para otra persona. Y usted debería siempre estar dispuesto para que alguien le dé a usted mismo una palabra de aliento. Nuestra responsabilidad es ocuparnos hasta que Él regrese. Amigo y amiga, si usted no puede hallar algo que hacer bajo la sombrilla de estas tres verdades, comuníquese conmigo. Yo le ayudaré. No debería haber creyentes desempleados, porque la tarea no es simplemente saber que Él regresa y esperar que vuelva. La tarea es ocuparnos haciendo algo para Dios. Usted dice, eso suena como arenga de vestidor de estadio. Tal vez lo sea. Pero la verdad es que veo demasiados del pueblo de Dios calentando bancas. ¿Y saben lo que he hallado? He hallado que los que se limitan a calentar bancas son los más grandes quejosos. No están haciendo nada y no les gusta la forma en que otros lo están haciendo. La manera de alegrar su corazón, de volver a servir a Dios con un corazón realmente entusiasmado por el Señor mientras espera la venida de Cristo, es ocuparse en la obra de Dios. Levántese cada día entusiasmado por algo que Dios quiere que usted haga. Usted dice, pues bien, pastor, yo no soy predicador, no dije que usted lo fuera, pero estoy absolutamente convencido de que no hay una sola persona que me esté oyendo y que ya sea creyente y que no tenga una tarea para hacer para Dios. Si usted no la está haciendo, puedo asegurarle que usted no es un creyente feliz. Así que descubra cuál es esa actividad y dedíquese a hacerla. Un pastor tuvo el privilegio de predicar en calidad de invitado en una iglesia bíblica en Bombay, India, en el año de 1941. Ese día, el pastor local bautizó a una mujer al final del culto. El predicador invitado le dijo después del culto, «Felicitaciones por el bautismo de su convertida». El pastor local le contestó, «Ella no es mi convertida. Ella se convirtió por el ministerio de Adoniram Hudson». «Eso no es posible», le contestó el invitado. «Adoniram Hudson vivió hace más de 100 años, a una distancia de como 2,000 kilómetros de aquí en Birmania. ¿Cómo puede ella ser convertida de Adoniram Hudson?» «Eso es cierto», contestó el pastor de la iglesia. «Es cierto, pero la mujer que bauticé en este culto se halló en compañía de algunas mujeres de Birmania, en donde Hudson sirvió en medio de tanto sufrimiento el siglo pasado. Recordarás que estaba en la cárcel, enfermo físicamente, a dieta de pan y agua, y en general perseguido más allá de toda descripción. Aquellas mujeres eran descendientes de personas que recibieron la influencia de la vida incomparable y testimonio destacado de Adoniram Hudson en ese país el siglo pasado. La mujer a quien bauticé se halló en compañía de ella en su oficio de costurera y pocos días después ella misma se convirtió a Cristo. Así que, como ves, ella es convertida de Hudson. Más de 100 años atrás, como a 2,000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, la obra de Adoniram Hudson sigue dando fruto mediante los descendientes de aquellos a quienes él condujo a Cristo. Eso es lo que significa ocuparnos hasta que Él regrese. Ocúpense hasta que Él regrese. Oremos. Padre, estamos agradecidos por tener tu palabra. De corazón, sabemos que no queremos estar en la reserva. Queremos estar en la cancha. Algunos de nosotros entendemos este concepto en la vida y nunca lo violaríamos en ningún otro aspecto, excepto cuando tiene que ver con lo espiritual. Te pido que tú tomes esta firme palabra del Nuevo Testamento a la luz de su evidente urgencia en nuestros corazones y que llames a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, para que te sirvan, para que participen en un ministerio significativo que determine una diferencia en las vidas de otros. Si hay alguien que me está oyendo y que nunca ha puesto su confianza en ti como Salvador, que nunca te ha invitado a su vida, que hoy mismo tome firmemente esta decisión en su corazón. Queremos ser siervos fieles. Esperamos el día cuando se toque la trompeta, cuando los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros que estemos vivos y permaneceremos, seamos arrebatados para ir a estar juntos con el Señor y así estar para siempre con Él. Eso bien puede suceder hoy, o mañana, o el año próximo, o el siglo próximo. Pero, Señor, que cada año que nos das, que cada día que nos das, seamos fieles en servirte. Perdónanos por haber sido holgazanes. A veces simplemente nos olvidamos. Es fácil para nosotros olvidarnos. Nos atareamos en cuanto a la vida misma que nos olvidamos de la razón por la que estamos aquí. Así que todos nosotros que ya te conocemos damos un paso al frente y volvemos a inscribirnos. Ninguno va a renunciar. Vamos a inscribirnos de nuevo para servirte a ti con todo nuestro corazón en los días que tenemos por delante. Hemos presentado la palabra de Dios ante tu pueblo. Te pedimos que tú tomes tu palabra y por tu Santo Espíritu la apliques individual y singularmente a cada corazón, y te pedimos que de este mensaje tu voluntad se haga en cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Volveremos el día de mañana para escuchar otra de las exhortaciones del Señor Jesús con el mensaje titulado Evangelicen hasta que yo regrese. Esperamos que nos acompañe. Permítanme mencionarles que para nosotros aquí, en Momento Decisivo, diciembre es el último mes de nuestro calendario anual. Momento Decisivo está determinado en hacer una diferencia en el mundo que tanto necesita de Cristo. Estamos apasionados para cumplir el mandato de Mateo 28:19 y para ello necesitamos su ayuda. A través de sus oraciones, compras de los recursos, donaciones y transmitiendo la palabra de programación radial en su ciudad. Así que, durante este mes es una oportunidad para que usted nos ayude a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos que formen parte de este esfuerzo. Esperamos que nos envíe un donativo generoso. Que este año nuevo entrante sea un año fuerte mientras juntos ministramos como el pueblo de Dios. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Ocúpense hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.